Voy a tratar el tema de la relación entre la epistemología, es decir, la teoría del conocimiento, y la ontología en Descartes, es decir, el problema de la realidad. ¿Qué relación hay entre el conocimiento y la realidad? Que vendría a ser más o menos, ¿cómo puedo tener certeza de que mi conocimiento es un conocimiento de algo que es real? Bien, la relación entre la epistemología y la ontología en Descartes es la de una fundamentación entre ambas. La epistemología, la búsqueda de la verdad, nos lleva a la ontología. Y la realidad, la ontología, a su vez, nos ayuda a fundamentar la epistemología. Esto lo veremos más adelante. Realmente es una especie de círculo en el que el conocimiento es conocimiento de algo, y ese algo solo lo es si somos capaces de conocerlo. Descartes plantea una teoría del conocimiento puramente racionalista, es decir, basada en la luz de la razón natural, que es, según él, igual en todos los hombres, es universal y es el criterio para discriminar lo verdadero de lo falso, lo útil de lo inútil y lo bueno de lo malo. La razón es un instrumento universal que nos permite afrontar, aplicándola, las más diversas situaciones, a diferencia de los animales y las máquinas, que solo operan por la organización, la distribución de sus órganos o partes. También la razón nos permite utilizar símbolos, el lenguaje, para organizar las palabras de tal modo que demos a entender nuestros pensamientos. Hay que recordar que en la primera parte del discurso del método, Descartes nos plantea aquello de que lo importante no es tener un ingenio rápido, sino aplicarlo bien. Es decir, que la racionalidad es igual en todos los hombres, es una especie de estructura lógica, de capacidad lógica, que no tiene nada que ver con las facultades, digamos, psicológicas que intervienen en el proceso del conocimiento, es decir, la cantidad de memoria, la imaginación, los sentidos, etcétera. Bien, pues la razón conoce mediante dos operaciones, la intuición y la deducción, ¿vale? La intuición permite captar ideas o naturalezas simples, ideas claras y distintas, es decir, con evidencia, con verdad. A partir de ellas, por deducción, es decir, encadenando evidencia según un orden natural y continuo, podemos construir verdades complejas que no podemos captar mediante la intuición. Si tuviéramos que comparar esta idea con los empiristas, pues veríamos que la intuición de los empiristas siempre es una intuición de carácter sensible, es decir, un acceso inmediato a los datos que nos ofrecen los sentidos, los colores de las cosas, su tacto, etcétera, y que a partir de esos datos, reuniéndolos, comparándolos, haríamos inducciones, es decir, a partir de la observación de los sentidos, de la observación de la experiencia, podríamos llegar a conocer las reglas, las leyes que gobiernan el cosmos, el universo, mediante inducciones y generalizaciones a partir de hechos particulares y concretos. Pero en el racionalismo de Descartes, la intuición es el acceso inmediato, directo, sin intermediación, al conocimiento, ¿vale? Y ese acceso siempre recae sobre ideas. En el racionalismo, que es un idealismo, nosotros no conocemos las cosas. Lo que conocemos directamente es las ideas que tenemos acerca de las cosas. Y eso es importante tenerlo en cuenta. También hay que tener en cuenta que esta idea de la intuición y la deducción las trae Descartes del conocimiento matemático, y hay que tener muy presente que la matemática en Descartes es el ideal de ciencia, es un ideal que va a tratar de trasladar a el conocimiento filosófico, a la filosofía. También él estaba empeñado en encontrar un saber útil para la vida, un saber útil que no encontró ni en la universidad, ni en la escuela, ni tampoco en sus viajes por el mundo. Ese es, digamos, un factor a tener en cuenta. Bien, la búsqueda de la verdad en Descartes se inicia con la aplicación de la primera regla de su método. Sabéis que hace un método que es conocido como la matesis universalis, la matemática universal, que extrae las ventajas de la lógica, extrae también los puntos más fuertes de la geometría y de la álgebra, y con esos puntos él elabora cuatro reglas del método, que son fáciles y sencillas de seguir, como él dice. Pues bien, la primera regla es la regla de la evidencia, que dice que no hay que tomar como verdadero nada de lo que quepa imaginar la menor duda. Lo que llamamos duda metódica es la aplicación sistemática de esta regla a todos los conocimientos. Podemos dudar de los sentidos porque los sentidos no nos ofrecen las cosas tal y como son, Podemos observar pues el tamaño del sol, podemos ver pues las cosas, nos podemos equivocar al apreciarlas de cerca o de lejos. También podemos dudar de la razón, porque nos equivocamos al razonar. Nos equivocamos al razonar y eso puede significar que nunca podemos estar seguros de no habernos equivocado. Y podemos dudar también de la realidad misma por la imposibilidad de distinguir el sueño de la vigilia en algunos momentos. Bien, y en general, ya por si quedase algo de lo que no podemos dudar, es inventar la hipótesis del genio maligno. Es la idea de un genio muy poderoso que empeña toda su arte en que yo me engañe. ¿Vale? Bien, esta es la duda hiperbólica, ¿vale? Para que no se salve nada de la duda. La duda metódica es provisional, no tiene por función destruir la facultad humana de conocimiento, como es el caso de los escépticos que dudan por dudar, sin razones, hasta caer en la extravagancia, según Descartes, debido a la prevención, es decir, a no querer tomar como evidente aquello que lo es, ¿vale? La duda hiperbólica es metafísica, es la hipótesis que sirve para desechar directamente toda certeza. Bien, la aplicación de la duda metódica en Descartes lleva al descubrimiento de la primera verdad de su filosofía, que es: yo pienso, luego existo. Esta es la primera verdad de su filosofía. La epistemología, por lo tanto, la búsqueda de la verdad, la búsqueda del conocimiento seguro, ha llevado al descubrimiento de un primer ser, la conciencia o pensamiento, como una sustancia existente por sí misma, diferente del cuerpo. Recordad que Descartes dice: yo soy una cosa que piensa, soy dice, un alma. ¿Y qué es una cosa que piensa? Dice: una cosa que quiere, que siente, que ama, que odia, que afirma, que niega. Esto es, digamos, la caracterización de lo que es el pensamiento, ¿no? La sustancia que él llama alma. Bien, esta primera verdad, yo soy puro pensamiento, soy algo diferente del cuerpo, de la res extensa, de aquello que está fuera de mi mente, es insuficiente, pues lo único que establece es la imposibilidad de dudar de todo, es decir, establece un criterio de certeza, que es la evidencia. ¿Cuándo puedo estar yo seguro de algo, de que sea con certeza? Pues cuando es evidente, es decir, cuando es algo que es claro y que es distinto, es decir, que claro quiere decir que conozco todos los ingredientes que forman parte de una idea o de un conocimiento, y distinto es que es imposible confundirlo con cualquier otra idea. Bien, este yo pienso existo es un criterio de evidencia que me va a servir para medir las verdades que sean diferentes del yo pienso. Bien, me dice este criterio que yo pienso, ¿vale? Pero no que aquello que yo pienso como evidente sea verdad. Por ello hay que fundar la verdad del criterio de certeza en otra cosa que no sea ella misma. Bien, ¿cómo conseguir esto? Pues Descartes dice: bueno, soy una cosa que piensa y lo que pienso son ideas. ¿Qué son las ideas? Las ideas son contenidos de mi mente, contenidos del pensamiento. Todas las ideas tienen la misma característica, son pensamientos que yo tengo, y en eso no se distinguen unas de otras, ¿vale? Hay ideas que dicen son adventicias, es decir, las ideas de las cosas que provienen de cosas externas, de las que podemos dudar por lo que hemos dicho de los sentidos. Las facticias también son ideas producidas por nosotros mediante la mezcla de otras ideas, ¿no? Ya sean facticias o innatas, ¿vale? Y de esas pues también podemos dudar. Y por otra parte hay otras ideas que son las innatas, que son propias del funcionamiento de la mente y de las que no podemos dudar. Estas serían ideas simples, naturalezas simples, verdades que hay en nuestra mente, ¿vale? Bien, cuando Descartes empieza el análisis de todas las ideas que hay en nuestra mente, considera que todas las ideas tienen la misma realidad formal, es decir, todas son iguales en cuanto que son pensamientos que yo tengo, pero su realidad objetiva las distingue, es decir, su contenido representativo las diferencia. No es lo mismo la idea de sol, lo que yo pienso mediante la idea de sol, que la idea de triángulo, que la idea de perfección. Todas son ideas, pero unas representan o se refieren, tienen una realidad objetiva diferente. Bien, esta última idea, la idea de perfección, va a ser objeto de análisis, es decir, la segunda regla del método, descomponer lo complejo en sus partes más simples y evidentes. Descartes va a analizar esa idea y va a intentar extraer, deducir, a partir de ahí alguna serie de consecuencias. Bien, Descartes considera que esta idea de perfección puede ser interesante analizarla, porque resulta que yo pienso, ese que hemos visto anteriormente, resulta que tengo dudas. Entonces él se pregunta qué es más perfecto, tener dudas o conocer. ¿Vale? Pues bien, pues si conocer es mejor, es más perfecto que tener dudas, pues evidentemente yo no puedo haber producido esa idea de perfección. Aquí la argumentación está muy clara. Él seguía por el principio de causalidad, que nos dice que debe de haber tanta más realidad en la causa como en el efecto. Es decir, que una causa, para poder producir un efecto, tiene que tener más potencia que aquello que produce, más o igual potencia. Por lo tanto, si yo soy imperfecto, no puedo producir algo que sea mucho más grande, mucho más potente, que tenga mucha más fuerza que lo que yo soy. Es decir, básicamente yo no puedo haber producido la idea de perfección puesto que soy imperfecto. Por lo tanto, yo tengo la idea de perfección. Si sigo y aplico el principio de causalidad, no me queda más que admitir que esa idea la tiene que haber producido un ser que tenga tanta o más realidad, más potencia, que la idea misma de perfección. Y ese ser habría puesto esa idea en mí. A ese ser perfecto es Dios. Puesto que la perfección no tiene defecto alguno, si Dios fuese solo una idea en mi mente, no sería perfecto, por lo que es contradictorio tener la idea de un ser perfecto si ese ser no existe, de hecho, fuera de mi mente. Bien. La idea de Dios prueba, por lo tanto, su existencia. Esto es casi el argumento ontológico de la escolástica. Bien. A su vez, esta idea me indica que no puede ser malo. Es decir, Dios no puede ser malo porque sería imperfecto. Y entonces, al ser imperfecto, no sería realmente Dios, porque no sería perfecto. Bien, si esto es así, la hipótesis del genio maligno está refutada. Es imposible que exista un ser que emplee todo su arte en engañarme, o que me haya producido un ser que quiera que yo me engañe al utilizar mis facultades intelectuales. Por lo tanto, la hipótesis del genio maligno no tiene validez. Bien, esta hipótesis no afecta al yo pienso. El genio no me puede engañar respecto de que yo pienso, no me puede sustituir en el hecho de pensar, pero sí me puede engañar respecto al contenido de mi pensamiento, a lo que yo pienso. ¿Vale? Es decir, si yo pienso que estoy aquí grabando en el ordenador esta disertación, ahí el genio marino puede intervenir de alguna manera y engañarme, y que yo esté realmente tomando el sol en la playa, o incluso que esté realmente pues soñando, y que yo no sea un ser humano, sino que yo sea una especie de extraterrestre en, pues no sé, una galaxia lejana. En todo eso me puede engañar. En lo que no me puede engañar es en el hecho de que soy yo el que tiene esos pensamientos. ¿De acuerdo? Eso es así. Bien, el genio, por lo tanto, no me puede engañar respecto de lo que yo pienso, pero sí respecto de lo que yo pienso, puesto que para que se produzca su engaño, debo existir yo y él. Es decir, no puede sustituirme en el acto de pensar, sino el contenido de lo que yo pienso. Dios, no siendo engañador, garantiza que el criterio de certeza es correcto, es decir, que lo que yo pienso con evidencia, es decir, con claridad y distinción, no solo es algo de lo que no puedo dudar, sino que además es verdad, es decir, tiene una objetividad fuera de mi mente. Por ello, Dios es el criterio de verdad último y el que funda el criterio de certeza. ¿Cuál es el criterio de certeza? La evidencia. ¿Y quién garantiza que la evidencia, es decir, la imposibilidad de dudar de algo, es verdad? Pues eso lo garantiza Dios. Bien, llegados aquí, Descartes nos dice que hay que distinguir dos órdenes: el orden del conocimiento en el que lo que primero alcanzo como verdad es el yo pienso, y el orden del ser o de la esencia, en el que lo primero que existe es Dios y luego todo lo demás. Por ello, la epistemología nos lleva a la ontología. La búsqueda de la verdad me lleva a un primer conocimiento, yo pienso. Ahora bien, desde el punto de vista de la existencia, ¿yo soy lo primero que existe? No. Desde el punto de vista de la ontología, lo primero que existe es Dios, que me ha creado. Luego, una vez yo soy creado por Dios, puedo empezar a dudar de todo. Y entonces inicio la búsqueda de la verdad y descubro que lo primero de lo que tengo certeza indubitable es de que yo pienso. Y a partir de que yo pienso, me doy cuenta de que tengo la idea de perfección. Y esa idea de perfección, la idea de Dios, y ese Dios garantiza que lo que yo pienso con evidencia es verdad. Y que, por lo tanto, no solamente existo yo, existe también Dios y existe todo aquello que me muestran los sentidos, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, hemos visto, por lo tanto, que la epistemología nos lleva a la ontología, y esta nos asegura, la epistemología garantizando, que conocemos, que lo que conocemos no es algo irreal, un sueño vano. Tras demostrar que Dios existe, podemos confiar en lo dado, en que, dado que es bondadoso, no nos engaña, y eso quiere decir que debemos creer en la realidad de las cosas exteriores, en la res extensa. Confiar en nuestra razón y no dejarnos llevar por las suposiciones extravagantes de los escépticos. Bien, pues nada, llegando a este punto, tenemos que, dudando de todo, llegamos a una verdad intuitiva, y a partir de esta verdad, por deducción lógica, alcanzamos otras verdades: la existencia de Dios a partir de su idea innata, y la existencia de las cosas exteriores o res extensa, sin que debamos confundir nunca los dos órdenes, el del conocimiento y el de la realidad. Para terminar, habría que decir que las ideas en Descartes no son las mismas que las ideas en Platón. Las ideas en Descartes no tienen, digamos, no son una realidad extramental objetiva, sino que son ideas que son subjetivas, están en nuestro pensamiento. Descartes no acepta la dialéctica platónica como método de conocimiento, porque lo considera un ornamento retórico del simple hablar bien, que no tiene nada que ver con la verdad. Descartes utiliza el método analítico y la razón individual, que se asegura por sí misma de la razón, desechando la autoridad, la tradición y la escritura como fuente de conocimiento, que no de verdad. En cambio, ambos luchan contra el relativismo y el escepticismo, y nos invitan a investigar y alcanzar el conocimiento confiando en la fuerza de la razón y de las razones, aunque discrepen en lo que sea la razón y las razones. Bien, en definitiva, Descartes, confiando en la razón, el ser humano puede alcanzar conocimiento cierto utilizando correctamente su facultad de conocimiento mediante el propio método de la razón. Y debe confiar en la razón porque es algo divino, que diría Platón, y porque Dios, que diría Descartes, la ha puesto en nosotros para que conozcamos la verdad. El conocimiento nos lleva a la realidad, y esta realidad nos asegura de la verdad de ese conocimiento. No podemos... Pues eso, el conocimiento nos lleva a la realidad, y esta realidad nos asegura de la verdad de ese conocimiento. No podemos renunciar al conocimiento si no queremos convertirnos en animales o en máquinas, o en meras sombras, que diría Platón, atrapadas en la caverna de la ignorancia. Bueno, y yo creo que esto es, digamos, un breve comentario sobre esto de la epistemología y de la ontología en Descartes. La conclusión que sacamos: yo pienso lo que existo no significa que yo me produzco en el hecho de pensar, o que yo me he producido a mí mismo. Significa simplemente que eso es lo único que tengo claro, de lo que no puedo dudar.